que era buena para la dictadura y decir amén a todo lo que ellos dijeran. Eso es ser buen maestro. Todo lo que te dijeran, todos los comunicados que llegaban y vos tenías que, supongo que firmar y bueno, y aceptarlo. No hacer lo que te decían. No tener una posibilidad de decir, no, yo discrepo con esto. Esto no. Para la ideología militar, la subversión comunista tenía entre sus principales objetivos infiltrar la educación, adoctrinar a la juventud y ganarla para su causa. Por ello, la enseñanza estuvo bajo la mira y el control del Estado dictatorial. Pese a lo que se podría pensar, la represión en las aulas y la persecución a los docentes comenzó mucho antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Uruguay, el país necesita imperiosamente el concurso decidido, valiente y patriótico de todos sus habitantes para superar definitivamente las graves dificultades que aún padece y alcanzar las metas de una convivencia próspera, tranquila y feliz. Durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco, se tomaron las primeras medidas para erradicar la politización de estudiantes y docentes, para reencauzarlos hacia los verdaderos valores de la nacionalidad. Fueron muchas, muchas las bajadas de cabeza que tuvimos que hacer. Y cosas a veces tan fuera de lugar, tan inmerecidas, porque también te juzgaban otros profesores que habían sido tus compañeros y que estaban destituidos cuando te decían, ah, mira, esta siguió trabajando, ¿por qué será? O sea, de ambos lados nos caían las flechas y eso era muy doloroso. Fueron épocas muy difíciles, que bueno... que las tuvimos que ir superando. Soy Ana Prada y estás escuchando El Golpe a la Educación, una miniserie del sitio de memoria Ex-SID de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Segundo episodio: Limpiar las aulas. En febrero de 1970, el presidente Jorge Pacheco Areco decretó la intervención de la enseñanza secundaria y la Universidad del Trabajo, que se extendió hasta junio del año siguiente. El gobierno entendía que la autonomía de la educación favorecía el caos y permitía que los centros de estudio fueran lugares de proselitismo político y agitación. La intervención fue el primer golpe al sistema educativo uruguayo. El gobierno de Pacheco hace un decreto de intervención por el cual saca las autoridades electas al Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria y las sustituye por un consejo nombrado por, digamos, personas de confianza del Poder Ejecutivo. Ella es Leonor Berná, profesora de Historia, especializada en el estudio de la educación secundaria durante la dictadura. Básicamente, el decreto de intervención lo que sostiene es que la necesidad de pacificar secundaria, ¿no? Es decir, otra vez, la idea de que la politización de los estudiantes, las movilizaciones, las asambleas, habían generado un estado de crisis permanente, esta idea de la gimnasia revolucionaria con la cual había que terminar, la necesidad de disciplinar, de ordenar, de alguna manera terminar con esa insubordinación de los estudiantes. La idea de limpiar las aulas se volvió casi un mantra. La expresión tenía un sentido literal: limpiar los locales educativos luego de que eran desalojados tras una ocupación estudiantil, y a la vez metafórico: limpiarlos de las ideas que habían inoculado los gremios docentes y de estudiantes. Cada vez que se desalojaba un liceo o una facultad, la prensa oficialista mostraba el estado en que dejaban los edificios. En las fotos se veían paredes pintadas, libros, panfletos y afiches con consignas comunistas tirados en el piso. Lugares sucios, donde reinaba el desorden y las ideologías foráneas. La prensa también denunciaba que las organizaciones armadas de izquierda usaban los liceos y las facultades para esconderse o refugiarse. Lejos de calmar las aguas, las desocupaciones aumentaron las protestas y la movilización en los liceos. Es sensato recibir la solución pacificadora que al ámbito de la enseñanza llevaría esta ley. En opinión de sus propulsores, me he abstenido de promulgarla. El caos y la tensión entre los gremios de la enseñanza y las autoridades continuó aumentando con el paso de las semanas. 1971 fue un año de elecciones y los legisladores veían necesario bajar la tensión. El 1 de junio de 1971, el Parlamento levantó la intervención y estimó que la mejor salida para ordenar la enseñanza era promover un debate nacional. En torno a bueno, que era lo mejor para solucionar esa crisis del sistema educativo, que la prensa insistía un día sí y otro también en poner sobre la mesa. Ellos decían de caos, de anarquía, de sublevación, de indisciplina. La discusión justamente era si había que ir por el lado de cambiar la autonomía y disciplinar a los estudiantes, o en realidad había que buscar espacios para que esos estudiantes de alguna manera tuvieran dónde ver reflejado su participación, sus discusiones, sus anhelos, ¿no? Sus frustraciones también. Pacheco Areco aspiraba a ser reelecto presidente, algo que la Constitución no permitía. Necesitaba entonces una reforma constitucional que lo habilitara, una reforma que se votó junto con las elecciones. Dime por un hombre firme, dime por la reelección, dime por la paz y el orden contra la sedición. Hay que apoyar a Pacheco, que es un oriental genuino. Hay que firmar por Pacheco, el único camino. Juan María Bordaberry era el candidato alternativo del Partido Colorado si Pacheco no era reelecto. Ese año también hacían campaña Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional y Liber Seregni del recién nacido Frente Amplio. Ambos presentaban sus candidaturas por primera vez. Yo que soy blanco, que me enorgullezco de mi condición de blanco, yo que estoy consciente de la tremenda responsabilidad que este mi gran partido histórico asume frente al Uruguay de hoy, no creo que la tarea sea para un partido solo. ¿Cuáles son los rasgos más notorios de lo que nos está pasando? Se limitan las libertades públicas. Desaparece la libertad de prensa. Ocurren encarcelamientos masivos sin justificación alguna. Se ataca con ensañamiento a la enseñanza, tanto a nivel universitario como secundario. En este clima de fuerte contienda entre los partidos, el Parlamento nombró un consejo interino provisorio hasta que se aprobara una nueva ley de educación. La explicación, digamos, como más factible es que la proximidad de las elecciones parecería que de alguna manera habilitó al Parlamento a buscar alguna estrategia para pacificar un poco la enseñanza secundaria, porque la intervención había logrado exactamente lo contrario de lo que se había propuesto inicialmente. La reforma constitucional no se aprobó y el 1 de marzo de 1972 Juan María Bordaberry asumió como presidente. Julio María Sanguinetti, quien había sido ministro de Industria durante el mandato de Pacheco Areco, pasó a ocupar el cargo de ministro de Educación y Cultura. Durante los primeros meses de gobierno, Sanguinetti recorrió el país dando a conocer una nueva ley de educación, la 14.101, conocida como la Ley Sanguinetti, que transformaba radicalmente la autonomía de los distintos niveles de enseñanza y daba más poder al gobierno. Fue una ley de urgente consideración, o sea, se propuso en octubre y se estaba votando en noviembre. Se terminó de aprobar el 4 de enero, el último día que tenía para su promulgación antes de que venciera el plazo constitucional, y claramente fue un elemento central de la arquitectura represiva y de la pedagogía autoritaria que se consolidó en dictadura. Fue un elemento de debate central en la época. En estos cortos meses hubo una huelga general de todos los docentes, tanto de primaria como de media, funcionarios. La universidad también se pronunció de forma enfática en contra de este proyecto. La normativa subordinó primaria, secundaria y UTU, que previamente tenían autonomía, a un Consejo Nacional de Educación, el CONAE. Hasta ese momento, los docentes podían elegir a sus colegas para integrar los consejos. Con la nueva ley, el Consejo pasó a estar integrado por 5 miembros designados exclusivamente por el Poder Ejecutivo. Porque, de hecho, nunca más se volvió a restituir el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, que a partir de entonces quedó sometida al poder político partidario del gobierno de turno, y con ello además una serie importante de restricciones a las garantías y derechos de los estudiantes, de los docentes, de los funcionarios y hasta de los padres. Entre las medidas más significativas se puede mencionar, por ejemplo, el artículo 28, que prohíbe expresamente toda clase de actividad o propaganda política, gremial o contraria a algo tan ambivalente como las buenas costumbres. La ley eliminó el estatuto docente y los concursos. De allí en más, los docentes fueron obligados a trabajar los temas bajo una tutela casi permanente. Se suprimió la libertad de cátedra, suplantada por la obligación de presentar a los jóvenes un supuesto análisis objetivo. A nivel de los padres, quedaron obligados a prevenir y reparar los daños morales y materiales que pudieran haber causado sus hijos, y se los amenazaba con la posibilidad de perder beneficios sociales como la asignación familiar o incluso la patria potestad si no lograban que sus hijos se comportaran como lo establecía la ley, ¿no? Soy Raquel García, docente jubilada ya hace muchos años. Vivo en Florida, siempre viví en Florida, salvo cuando estudiaba, que estaba en Montevideo, pero así, por periodos cortos. Y está. En los últimos meses de 1972, para quienes militaban en la enseñanza, las asambleas, los paros, las protestas en contra de la ley Sanguinetti habían sido parte de la rutina. La casa de Raquel estaba llena de volantes, folletos, afiches. Yo trabajaba en el gremio de docentes, cómo no. Participé siempre, íbamos a distintas reuniones en Montevideo fundamentalmente y en otros departamentos. Y acá en Florida, ¿qué teníamos en nuestra reunión? Como existe ahora ADEMU, en aquel momento era la Asociación de Maestros de Florida. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y, sobre todo, transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que, por el contrario, lo son en defensa de las instituciones. Constituyen una reafirmación de institucionalidad. El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento. Era lo que se preveía, lo que ya se hablaba que iba a venir. Lo que pasa es que hasta que no lo viví, no sabés realmente cómo es la cosa. Hasta ese momento, Raquel y sus compañeras sabían que corrían riesgos. En los últimos meses, todo se había vuelto más peligroso. La militancia se hacía casi en voz baja, y el golpe de Estado venía a empeorar todo. Se cortó porque no te podías reunir. No podían reunirse en una casa más de 2 o 3 personas, creo que era. No podían haber reuniones. Porque si se enteraban, iban. Y siempre hay alguien que podía decirlo, ¿no? En la casa de fulano se reúnen tantas personas. Todos los días, o la noche, o en determinado horario. Porque además ven, acá en Florida es chico. Esto es chico. La sospecha no era solo por parte de los vecinos. La vigilancia permeó todo el sistema de enseñanza. Sí, sí, porque padres, mismos niños ya grandes podían ir a la casa y decir algo. Se habló de tal cosa, porque la historia nomás era lo que... No, hay cosas que no la podías decir. Y no podías hablar tampoco del golpe, de que se estaba viviendo una situación de autoritarismo. Esas cosas no podías hacer. Poco a poco se fueron perdiendo. Se fueron perdiendo las libertades, la posibilidad de que vos pudieras decir lo que pensás y hacer lo que vos considerás, lo que es la libertad de cátedra, por ejemplo, evidentemente. Cada día la dictadura establecía nuevos límites. Una sensación de inseguridad total, evidentemente. Porque no sabés si te van a echar, no sabés qué te va a pasar, no sabés si mañana te van a llamar a declarar algo. Y es así. Digo, son situaciones muy, muy complicadas, muy difíciles. Claro, cuando uno es joven, yo creo que lo vivís de una manera... Como dice, bueno, yo también siento que tengo que hacer esto y bueno, me expongo a lo que sea. Recuerdo cuando se cantaba a Don José por los olimareños, que fue una canción que se cantaba con un entusiasmo fabuloso, impresionante, y pero porque lo sentías realmente, te emocionaba cuando lo escuchabas. Alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo. En la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. El sistema de vigilancia que habilitó la ley de educación, con el CONAE a la cabeza, permitió a la dictadura rastrear expeditivamente el comportamiento de todas las personas que trabajaban en la enseñanza. Fue una casa de brujas. Todas las personas que habían tenido una militancia gremial o que habían participado en algún partido político de izquierda, pasaron a ser perseguidas. La referencia era muy lineal. Si eran sindicalistas, eran marxistas comunistas y, por lo tanto, no podían dar clases. Para investigar lo que la dictadura llamó antecedentes ideológicos, la arquitectura represiva se valió de los mandos medios. Inspectores, directores, jefes de adscriptos afines a la dictadura se dedicaron a patrullar la vida escolar. Acá se peinó todo el sistema, se destituyó a miles de personas y se operativizó en cada centro educativo una directora o un director que era claramente alineado con los objetivos políticos del régimen y que te controlaba a nivel micro absolutamente todo. Y a su vez ese director o directora tenía por arriba un inspector departamental, un inspector regional y después inspectores nacionales. Y todos estos mecanismos estaban todos vigilándose unos a otros todo el tiempo. El que habla es Diego Sempol, historiador, especializado en política, género y diversidad. A los efectos que estime pertinente, cúmpleme en informar a usted que el suscrito recibió información de inspectores demócratas que le hicieron saber que el respectivo director era izquierdista. La mencionada persona, que registra los antecedentes cuya fotocopia se adjunta, se desempeña actualmente en el liceo. Para realizar la averiguación de antecedentes, el CONAE trabajó codo a codo con el CID, el Servicio de Información de Defensa, Centro de Información e Inteligencia de las Fuerzas Armadas. De hecho, en la propia vicerrectoría del CONAE funcionó un departamento de investigación y seguridad que tenía sus propios funcionarios. La oficina tenía un archivo con los antecedentes de todos los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo. A la vez, esta red se coordinaba con el CID y los jefes de policía de los 19 departamentos. Evaluación A1. Consultadas distintas agencias, se pudo determinar que actualmente se desempeña como inspectora de secundaria. Se le desconoce actividad gremial, sindical o política de izquierda, destacándose por su dedicación al trabajo. De ideales democráticos, ha colaborado con las autoridades desde los distintos puestos que ha ocupado en la enseñanza. En todo el engranaje, el CID tenía la última palabra. Establecía qué personas tenían o no tenían la confiabilidad del régimen para ocupar cargos públicos. El nivel de confiabilidad quedaba impreso en una constancia que se le entregaba a cada uno de los funcionarios y funcionarias. Según este criterio, la población se dividía en tres categorías: A, B y C. Los que tenían la categoría A podían trabajar. Su pasado no generaba desconfianza al régimen. En cambio, los de las categorías B y C no eran considerados aptos para la función pública. Algo los comprometía a ojos de la dictadura. Resulta claramente negativa su adhesión a un manifiesto y convocatoria a los socios de la gremial de profesores en defensa de los postulados de la CNT. Con ello queda justificada plenamente su inclusión en la categoría B. Yo esperaba encontrar una institución muy disciplinaria, con metodologías de vigilancia muy reticulares, y esto es efectivamente es así, pero he llevado a un punto que yo nunca pensé que fuera tanto. Denuncian los padres, denuncian colega, denuncian superior, denuncian una persona que está por debajo, y todos, la institución recibe la denuncia e inicia procesos de investigación. Es un panóptico, realmente, y vos ahí te das cuenta del rol de los maestros, lo difícil que era avanzar en contextos tan duros, a veces como puede ser una comunidad rural, donde están permanentemente sometidos a la mirada y evaluación del otro, y ante la más mínima queja empieza todo un proceso que es agotador. Desde 1974, la dictadura había empezado a exigir a los funcionarios públicos el juramento de fe democrática. Con el documento, las personas probaban su lealtad al régimen. Años más tarde, el CONAE aprobó una serie de ordenanzas que obligaba a los funcionarios de la educación a declarar bajo juramento su adhesión al sistema republicano. Hay una serie de formalidades que están implicando que supuestamente para cumplir el rol como maestro, como docente, se tiene que tener cierta idoneidad moral ligada a comportamientos en la vida privada y además a ciertos comportamientos y compromisos con lo cívico y con lo político o con el nuevo reordenamiento nacional que se estaba produciendo. Entonces, dentro de los que no tienen idoneidad moral están las personas que son sospechadas de ser homosexuales o lesbianas. Están las personas que son consideradas abusadores sexuales de niños, lo que sería un pedófilo hoy en nuestros términos actuales. La dictadura consideraba a toda persona homosexual un agresor sexual. Y después hay personas que tienen comportamientos que no son necesariamente sexuales, pero son considerados díscolos. Esto es cierta desobediencia a la jerarquía. Pues en el caso de mujeres, ¿no? Mujeres que no son obedientes y sumisas, que es lo que se espera de ellas, o mujeres que tienen prácticas eróticas por fuera de la institución del matrimonio y esto cobra visibilidad en el espacio público, o están en situación de concubinato, o se realizaron un aborto y se filtra esta información. Trabajando con archivos de primaria de esa época, Diego encontró el caso de José y Mario. Ambos vivían en una pequeña localidad del interior y habían sido destituidos de la enseñanza. En la carátula del expediente figuraba escrito: idoneidad moral, presunta homosexualidad. Era un expediente de unas 300 páginas, en las cuales en las primeras hojas estaba el parte de la policía de la localidad, donde decía que estos maestros habían sido, se los había seguido en los últimos meses a raíz de información confidencial que se había llegado a la jefatura, que se los había encontrado besándose en una parte del centro de la ciudad. Esa ciudad está atravesada por un arroyo. Estaban ahí abajo de unos árboles. Antes de despedirse se dieron un beso en la boca. Y fue el momento en los cuales se los detuvo. Luego de la detención, José y Mario tuvieron que ir a declarar a la comisaría. Los trataron horrible, los humillaron y además los engañaron prometiéndoles que si decían lo que verdad era, pasaba, eso iba a quedar en eso y iban a poder zafar. Entonces vos ves los interrogatorios y le preguntan a ellos hace cuántos que están juntos, si son homosexuales, cuál es activo, cuál es pasivo, si le gusta que lo penetren o no. O sea, es la humillación más absoluta. Y después las personas son privadas de libertad durante un mes por atentado violento al pudor. Para José y Mario y todos los maestros y maestras que fueron sumariados bajo la carátula idoneidad moral, la destitución no solo fue la pérdida del trabajo. La sanción se tradujo en una especie de muerte social. Hay personas que tuvieron que abandonar la localidad donde vivían y venirse a vivir a la capital porque había que empezar de cero. No era posible construir una vida viable en esa localidad después de todo ese proceso. Incluso hasta la actualidad. Yo a veces he ido a tratar de hablar con personas que conocían a algunos maestros y a veces no me acordaba el nombre y las personas me decían, ¡ah, fulanito! O sea, que pasaron 40 años, 50 años y la gente se sigue acordando de quiénes son estas personas. Para que veas el nivel de castigo ejemplar que tenía todo este tipo de procedimientos. En 1975... la dictadura volvió a intervenir la enseñanza. Terminó de concretar así la articulación del aparato represivo con una mayor participación de militares. El CONAE pasó a estar dirigido por dos miembros, un civil como rector y un militar como vicerrector. Ese año se ejecutó la mayor cantidad de destituciones y sumarios dentro de la enseñanza. Había venido de la escuela y me llamaban para decirme que estaba destituida. Fue eso sencillamente. Que fuera a firmar lo que había llegado a la escuela, ¿no? Solo eso. Y decir, bueno, no tengo más trabajo, ¿qué hago? Es eso. Raquel se enteró de la destitución por una nota que llegó a la dirección de la escuela donde trabajaba. Era 1978... y recién habían empezado los cursos. En aquella primera comunicación no le informaron el motivo. Días después, supo que la decisión la había tomado el inspector departamental. Porque él era el que daba los nombres para que desde más arriba vinieran la institución, por supuesto. Y por eso yo fui, me acuerdo, al que llamaba el ESMACO en aquel momento a preguntar por qué. El ESMACO, Estado Mayor Conjunto, era el órgano de asesoramiento de la dictadura militar. El organismo coordinaba tareas con los delegados militares de la vicerrectoría del CONAE. Su sede estaba en Montevideo. Me dijeron que bueno, que yo estaba, había sido gremialista y que también sabía que era socialista. Y no tenía opción. Pero no, nunca fui de quedarme así. Bueno, por lo menos fui a tratar de averiguar. Pero posibilidades de nada, ¿no? Por supuesto. Nadie te iba a restituir. Hasta el 85, no, nada. Ese día, Raquel volvió a Florida. Tenía dos hijos, uno muy pequeño. Casi no pudo procesar lo que le había pasado. Pensar así en frío, en destitución, no es nada fácil porque es la parte económica también que te está perjudicando. Vos tenés un sostén económico en determinado momento y de un día para el otro te quedaste sin él. Y nada, no podía hacer nada, aceptarlo nomás, como le pasó a otros. Y bueno, después ver qué hacía. Enseguida empezó a dar clases privadas. De esta manera podía trabajar y seguir vinculada con la docencia. Habían chicos que no te pagaban, pero otros que sí. Y bueno, por lo menos estabas en el tema. Eras maestra y bueno, seguía siendo maestra. Lo que pasa es que en particular era una forma de vida, ¿no? También comenzó a vender libros. En esas caminatas de venta puerta a puerta, aprovechaba para hablar con los vecinos. Te permitía conectarte también con gente, conversar, andar. Aunque también recuerda otros momentos más difíciles. A ver, en estos lugares que son chicos, la gente dice, mira, por algo le destituyeron a esta persona, ¿no? Hasta vecinos tuyos te sentías como juzgada. Y después por los docentes también. Evidentemente que sí. Pero bueno, después poco a poco la vida te va llevando a que eso lo superes, porque la vida continúa. Un poco hay cosas que yo he borrado de mí, de ese pasado un poco medio tenebroso, ¿no? He tratado, porque tampoco podés quedarte. Tenés que seguir. Y se sigue. De una u otra manera se sigue. La dictadura colocó a los jóvenes en el centro de su política represiva. Había que terminar con la rebeldía y la insubordinación en los liceos. Todas las autoridades de la enseñanza, que durante la dictadura cambiaron muchas veces, crearon un reglamento de disciplina de estilo militar que establecía cómo vestir y qué comportamiento seguir en los centros educativos. La pedagogía autoritaria buscó formar un estudiante ordenado, aplicado, disciplinado, despolitizado y que respetara la autoridad. Esta idea, me parece, se ve mucho en todos los reglamentos que buscan establecer relaciones de obediencia y de subordinación. Es decir, un buen estudiante era el que cumplía con las pautas que estaban establecidas en los reglamentos, que se comportaba y se vestía correctamente, que no discutía, que no cuestionaba el orden educativo. En la vestimenta primero prohibieron el uso de pantalones vaqueros, luego establecieron que era obligatorio llevar la insignia del liceo y por último exigieron un uniforme estricto, camisa celeste y corbata roja anudada al cuello, pantalón gris de vestir para los varones con el clásico mocasín de color oscuro y pollera gris por debajo de la rodilla para las mujeres con zapatos formales también oscuros. Para muchas familias de bajos ingresos era un problema resolver todo el uniforme si tenían varios hijos y que a veces los ponían en distintos turnos para que se pudieran pasar la ropa. O que en lugares del interior que el director les decía que solo se podían utilizar zapatos de determinado tipo, que había que comprar en determinada zapatería y que eran caros zapatos de cuero, que no todos tenían acceso. Para controlar el uso correcto de la vestimenta, las autoridades hacían prácticas intimidatorias. De forma periódica, llamaban a los estudiantes al patio. A las alumnas las obligaban a arrodillarse para ver el largo de la pollera, mientras el director pasaba una suerte de revista, controlando con una regla si el pelo de los varones pasaba o no el cuello de la camisa. Hay algunos docentes que cuentan que el director contrataba a un peluquero que iba y les adentro del liceo les cortaba el pelo a los alumnos que lo tenían muy largo. Si no era esto, el alumno que tenía el pelo largo o que no cumplía con todos estos requisitos, se tenía que ir para atrás. O sea, se violentaba el derecho a la educación si no cumplía con todas estas formalidades, ¿no? La dictadura también reformuló las funciones del adscripto. Hasta ese momento, el adscripto era la figura de referencia que tenían los padres y los alumnos dentro del liceo. Durante este periodo, se convirtió en los ojos y oídos de las autoridades en los centros educativos. Parte diario. A la hora 19:30 del día 4 del corriente, se informa que uno de los vigilantes penetró a un aula y de manera casual encontró entre los... Estos mandos medios informaron de cualquier sospecha que tuvieran sobre un docente o un acontecimiento. Por ejemplo, aparecieron unos libros en la cantina que les parecieron sospechosos y llamaban directamente al batallón que iba hasta el liceo. Fue muy común también, que para nosotros ahora es como una cosa increíble, que faltaba un juego de útiles y llamaban a la policía que viniera a la clase a revisar y a resolver quién se había sustraído esos materiales. Mi nombre es Tomás Eastman, nací en 1960, ingresé en 1972 al Liceo Suárez, número 7. Actualmente soy docente en Facultad de Veterinaria. El Liceo Suárez fue el primer liceo público que tuvo el barrio Pocitos. En sus aulas dieron clase destacadas figuras como Carlos Real de Azúa, Carlos Rama y Emir Rodríguez Monegal. Y en el 75 se cayó todo. Era un bajón. Y Y ahí sí notabas que había gente que te estaba mirando, que no podías hacer cualquier cosa, que no podía, a lo mejor no te convenía hablar con fulano, con mengano, mejor quédate quieto. Y una oscuridad hasta lumínica muy grande. De eso me acuerdo, muy pesado. En 1975, la dictadura celebró el Año de la Orientalidad, un ensayo propagandístico que buscó exaltar la mística nacional en torno a símbolos patrios. En particular, se exaltó la figura de Artigas como héroe de la patria. No sé por qué ANCAP hizo unos cartelitos con Artigas y una frase, supongo que sería para la Batalla de las Piedras, supongo, no sé. Y los pegaron por todos lados. Y había uno en el salón. Y fue una cosa como una cuestión ciudadana, digamos, indignación ciudadana. Que si lo pienso ahora, lo que pensé en ese momento, por ahí es una pelotudez, pero pensé, estos hijos de puta con Artigas no. Y con otro compañero sacamos ese cartel, un cartel de la decena que había por el liceo, lo rompimos y lo tiramos. Ese día, Tomás se fue a su casa. Hasta ese momento era considerado un buen alumno. Nunca lo habían castigado o señalado por mal comportamiento. Al otro día volvió tranquilo, hasta que uno de los adscriptos llamó a toda la clase a la oficina del director. Uno a uno fueron pasando en una fila estrictamente ordenada. Nos hicieron formar y preguntaron quién había sido el culpable de sacar el cartel. Y después, que si no nos acusábamos o no se acusaba el culpable, iban a suspender. Era una suspensión muy grande, no sé si hacer perder el año, una cosa así tremenda a toda la clase. Y ahí, cuando dijo eso, estábamos medio lejos con el compañero, nos miramos y los dos dimos un paso adelante. En ese momento, el adscripto hizo salir a los demás compañeros y se quedaron a solas con el director. Que nos dijo que había sido algo muy grave, que iba a tener consecuencias, que iba a haber una investigación, y que por el momento lo mejor era que... No, por el momento lo mejor no, que no fuéramos. Tomás demoró en llegar a su casa. No se animaba a contarle a sus padres. Los dos eran funcionarios públicos y tenía miedo de perjudicarlos. La dirección del liceo elevó el caso a la justicia civil y se abrió un expediente en el CONAE. Tomás tuvo que contratar un abogado y declarar en la justicia. La fiscal, el fiscal o quien fuera, había pedido como de figura delictiva no sé cuánto, símbolo patrio, esas cosas. Que eso tenía una pena y había que ir a lo que era el supongo el INAME en esa época. Bueno, eso parece que el abogado que teníamos era bueno y los argumentos eran medio disparatados y no corrió. Pero fue ahí sí, cuando me enteré de eso me asusté en serio. Finalmente, la sanción fue la pérdida del año. Tomás no volvió a clase y sus padres decidieron enviarlo a un colegio privado. Y es algo que uno no se puede imaginar. Yo lo sintetizo que yo siempre sentí que me habían robado la juventud. Que eso era algo que para mí es imperdonable. Porque la juventud es experimentación, es ver cosas nuevas, es oponerse a un millón de cosas. Es todo lo contrario que pasaba. La estructura de vigilancia y control que montó la dictadura fue tan severa que dejó poco espacio para la resistencia. Los docentes que tuvieron que seguir trabajando debieron acostumbrarse a ser controlados constantemente incluso a tiempo real. Hay profesores que dan cuenta del intercomunicador que existía en las aulas, que comunicaba a todos los salones con la dirección, y que en algún momento se escucharon voces del otro lado, que parecería que fueran los propios directores, que le decían que continuaran dando clase, que el inspector los estaba escuchando del otro lado. Es decir, que todos sabían que el intercomunicador se utilizaba para escuchar las clases. En este esquema sofocante, los docentes generaron márgenes de resistencia dentro del aula. Contra viento y marea, intentar buscar los materiales didácticos, las estrategias más adecuadas para que aquellos alumnos pudieran pensar más allá del corset que les intentaba imponer la dictadura. Tratar de ser lo mejor posible como docente para que los alumnos te reconocieran, comentaran: ay, tengo una profesora de historia que es divina, que nos explica tan bien, que nos hace pensar. Esa era, digamos, la forma de resistencia que se combinaban con las satisfacciones pequeñas que podíamos atribuir. Mi nombre es Edi Saavedra Sellanes, soy profesora de historia, vivo en San José y trabajé durante 30 años en la enseñanza pública, y la mayoría de esos 30 años fueron en el liceo departamental. En aquel momento era el único liceo de la ciudad. El liceo departamental de San José llegó a tener cerca de 2.000 alumnos. Edi empezó a trabajar en 1967 haciendo suplencias. Yo lo que quiero tal vez destacar es que a mí nunca me destituyeron. Yo era una profesora del montón que sufrí mucho siguiendo trabajando. A Edi no la destituyeron, pero sí a su esposo. Faltaba un sueldo en casa y no podía yo decir: ah, ahí no trabajo más, porque había dos hijas a las que darles de comer. Entonces seguí y fue muy, muy duro, porque por un lado teníamos que ver que de repente un día entrábamos al liceo y nos encontrábamos con que habían echado a otro. San José fue una de las ciudades del interior que tuvo más destituciones. Y en algunos casos era tan evidente la diferencia académica entre el echado y el que lo venía a sustituir, que eso también era difícil de soportar. Documentos redactados por las propias Fuerzas Armadas señalan que en el interior del país el bachillerato era una especie de estafa pedagógica porque no preparaba a los alumnos para el ingreso a la universidad. Dentro de una comunidad docente que habíamos tenido un pasado muy, muy bueno y que sufrimos mucho por todo. Sufrieron los que estaban afuera y sufrimos mucho los que estaban adentro. Eso yo no sé si toda la gente lo entiende. Era difícil trabajar con personas que te estaban mirando permanentemente para ver qué hacías para poder echarte. Pero había que comer y criar hijos. Durante esos tiempos, Edi no perdió el contacto con sus compañeros y compañeras que habían sido destituidos por la dictadura. Se ayudaban económicamente, se felicitaban por los cumpleaños, se escribían cartas, se acompañaban. Incluso, durante muchos años, cada 5 de noviembre se reunían en Canelones para festejar el cumpleaños de una de ellas. A esos encuentros, Edi iba en tren junto a otros docentes, primero sola, después con sus hijas. Y ahí nos reencontrábamos. Cuando mi hija mayor se hizo grande, y para ella el 5 de noviembre se iba en tren a Canelones desde que tenía uso de razón, una vez justamente escribió algo que hablaba de la solidaridad